Teocuitla, Chimaltica ye onetotilo. Thank you. Aclamis no sociu, aclamis no quic, in non coja ewa, sani quicaniti. Esta diversidad, la herencia de mi cultura, se vive en comunidad. Cada quien tiene sus valores, sobre todo dignidad. Reconocernos ante lo distinto con valor individual. Cada quien trae pues lo suyo, un tesoro elemental. Sumando los talentos para así complementar. Estas voces son la melodía que nos dan la identidad. Nosotros somos de la luz. Vamos a juntar y a reconstruir, tomando en cuenta nuestra variedad, vamos a formar nuestro porvenir. Venga la esperanza, todas nuestras voces, cantos de alegría con todas las flores. Ve cuánta riqueza, cuántas tradiciones, gran sabiduría llena de valores. Las costumbres nos acercarán, todo el pueblo ya se va a reunir. Cada quien tiene algo que aportar, este es un tiempo para compartir. Todas las manos se van a integrar, todas las lenguas ya se van a oír. Esta se nombra mexicanidad, es un orgullo haber nacido aquí. Llegó el momento de reivindicar a quien por siglos supo resistir. Ellos vencieron a la adversidad y son el origen de nuestro país. Ve cuánta riqueza, cuántas tradiciones, gran sabiduría llena de valores. Venga la esperanza, todas nuestras voces, cantos de alegría con todas las flores. Todas las banderas, todas las naciones, viva nuestra herencia de tantos colores. Cuántas cosas buenas, cuántas bendiciones, cuántas lunas llenas, cuántas emociones. Estas fueron las voces del Sensontle. Está en tu corazón escucharlas por todos los paisajes de nuestro México.